Atentos a los trascendidos periodísticos por distintos medios de prensa en el día de la fecha, esta CODITEP cree necesario aclarar que el cuerpo técnico de Chavo de Paraná, encabezado por el director técnico Ignacio Titi Ignacio Barzanti, conforme lo consensuado en la reunión previa con la ADC, está habilitado de manera provisoria hasta el 22 de diciembre a desempeñarse en la Liga Nacional A. Cabe aclarar que el mencionado técnico, desde la opinión técnica de la CODITEP, no cumple con las condiciones preestipuladas y aprobadas por el capítulo cuarto, cuerpo técnico, así se llama el capítulo cuarto, del reglamento de la Liga Nacional 2016-2017, para ser categorizado como entrenador de la Liga A hasta final de temporada. Vuelvo a repetir, dice, cabe aclarar que el comunicado oficial, cabe aclarar que el mencionado técnico, desde la opinión técnica de esta CODITEP, no cumple con las condiciones preestipuladas y aprobadas por el capítulo cuarto, cuerpo técnico, así se llama el capítulo, del reglamento de la Liga Nacional 2016-2017, para ser categorizado como entrenador de la Liga Nacional A hasta final de temporada. Este fue el comunicado, escueto, sencillo, pero contundente, que el sábado, esto nace porque nosotros a la mañana en uno contra uno, y Fabián García, en su cuenta de Twitter, de Basket Plus, comentamos más o menos lo mismo, ¿no? Que las versiones indicaban que Barzanti iba a continuar dirigiendo a Chavo de Paraná hasta final de temporada, porque, los dos nos enteramos por el mismo lado, y tanto Fabián García como quien habla, era en ese momento era casi un hecho que esto ocurra, obviamente que no había sido ni oficial ni mucho menos, y que posiblemente quede en una versión periodística, pero bueno, eso era lo que teníamos, y a partir de ahí se disparó todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el comunicado que se hace. Doctor Corbalán, ¿cómo le va? Buen día. ¿O cómo te va? Porque yo te dije, a vos no me tuteás. Le digo, ¿cómo te va? Santiago Ortega, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto. Ahí todos, bueno, estamos bien acá. ¿Todo en orden? ¿Trabajando? Estamos acá trabajando, sí. Día complicado con esto del paro, de repentino. Complica llegar al centro a la mañana, pero estamos bien, todo tranquilo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, con respecto a la comunicación que sacaron el sábado por la tarde, toda la noche, el domingo, la mañana de hoy, ¿tuvieron alguna comunicación con la Asociación de Clubes? ¿Pudieron llegar a hablar con alguien de la Asociación de Clubes? No, la verdad que no hubo todavía ninguna comunicación con parte de la ADC, nada más lo que se habló fue todo interno dentro de CODITEP. Creíamos que era pertinente, después de las cosas que surgieron por medio, aclarar más que nada por lo interno, para que sepan internamente nuestros afiliados de cuál era la opinión nuestra de CODITEP, y porque es un tema que creo que les invoca a todos, y además puede llegar a traer alguna, por así decirlo, complicación a futuro, algún resquemor de algún integrante de CODITEP, por eso. Claro, imagino que como entidad que nuclea a los entrenadores, estas cosas tienen que estar bien claras, porque cualquier entrenador que hoy esté sin trabajar y que haya hecho los cursos pertinentes, o que haya dado los pasos que la entidad le pidió, y después se ve que no puede trabajar porque hay otro colega que lo hace y no está categorizado para dirigir, o cumple con las condiciones preestipuladas y aprobadas en ese capítulo, el 4, sí, imagino que ustedes también como entidad, eso es no es nada lindo que les reclamen. Y mira, nosotros estamos, la Liga Nacional es toda una organización, como toda organización, para que funcione armónicamente tiene que tener reglas preestipuladas. Esas reglas preestipuladas se acercan entre las partes, jugadores, técnicos, clubes, a principio de año. Si vos haces normas regladas para que se arme un concepto de justicia e igualdad entre todos los que intervienen, y creemos que lo más pertinente es cumplir con los fondos de esa norma. En este caso, se hacen normas para la capacitación de los técnicos y el nivel de jerarquía de los técnicos, para que en la Liga Nacional A haya técnicos con experiencia y con méritos deportivos. Para llegar a ser técnico de Liga Nacional A, vos tenés que tener una cierta historia como entrenador, o si no, haber logrado inmediatamente al año anterior un mérito deportivo, situación que no se da con el club de Chávez, que asciende por una por una venta de plata. Claro, claro. No por aquel mérito deportivo de haber sido finalista de conferencia, o sea, cuarto en el torneo nacional de ascenso. Eso no está incluido en ese capítulo. Por eso, la verdad, lo que pasó es lo siguiente: lo único que se habló con ADC antes de este comunicado, por eso pensábamos en aclararlo, era sobre la habilitación provisoria. Nunca se llegó a hablar sobre el tema definitivo. Generalmente el reglamento pide que estos temas tengan conformidad de la CODITEF, y ante la duda de esto, nosotros tendríamos que seguir las reglas. Está perfecto. Creemos que lo más justo para los entrenadores que nos afilian es que cada uno, en cada categoría, dirijan los entrenadores aptos. Te hago otra pregunta más. ¿Tienen pensado reunirse con la Asociación de Clubes o no? Y seguramente no estaremos esperando a reunirnos en esta semana, o también tenemos al presidente nuestro de viaje provisorio, pero estamos trabajando con Mario Guzmán para seguir con todo este tema, porque sí, es un tema que hay que resolver para que a ver cómo sigue después del 22, ¿no? Claro, porque Chagüe de Paraná termina su participación en esta etapa del año, mejor dicho, ya la terminó, y ahora tendría que estar ya abocado a la búsqueda de un entrenador para la temporada que viene. Y sí, más que nada, tiene que cerrar la temporada. Lo que pasa es que Echagüe ya sabía desde el principio de temporada cuáles son las reglas en caso claro. de quedarse sin un entrenador. O sea, sé que hay, la verdad que contemplamos los temas económicos que puede haber con la Liga Nacional, somos comprensivos, pero creemos que también nosotros como CODITEF tenemos que defender los intereses más que nada de los entrenadores. Es para lo que trabajamos todo el año con Horacio, es lo que se busca, y también velar porque un entrenador con menos mérito deportivo, que también está contemplado, no es algo que sea en contra de Banzanti, sino que es un tema que tenés que regular una generalidad de técnicos acá. Claro, particular. Doctor Corbalán, gracias por el contacto, seguramente se va a arreglar, y Echagüe de Paraná seguramente también va a cumplir el reglamento. Así que nada, buena fiesta, buena noche, buena Navidad. Gracias por el contacto y estamos al habla. Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición para lo que necesite. Ahí está el doctor Corbalán, el abogado de la CODITEF, hablando del tema, del comunicado que sacaron el 17 de diciembre, el sábado, con el tema del reglamento. Pasaron Bianchelli, Álvaro Castiñeira, Néstor García, Fernando Duró, Sebastián González, Gustavo Mirabec, Bernardo Murphy, Guille Narvarte, Marcelo Ricciotti, Silvio Santander, Chiche Jape, Cepo Ginóbili y Gonzalo García, hablando acerca de este tema, ¿no? De la CODITEF y de la habilitación o no de Barzanti. Ahora sí, podemos poner la primera pausa. Recordando que hoy juega Boca y Ferro y hay entradas, como siempre, el último partido del año en Capital Federal, así que participen. Participen. Boca-Ferro, 8 de la noche. Boca con la única baja. Bueno, después lo damos eso, ¿no? Sí, vamos a la pausa y volvemos rápido y seguimos con este tema. Y después lo que quede del final de Liga Nacional en cuanto a resultados y agenda, ¿no? Dale, vamos. Ring, ring. Pérez, teléfono. Dale, atende que hay mensajes. Comunicate. Tenés razón. Porque San Lorenzo cayó contra Olímpico en la única victoria visitante, 85-83. Después San Martín no pudo en Formosa, fue 70-67 ante la Unión. Y Estudiante, tal vez en la gran sorpresa de la jornada del domingo, cayó ampliamente 83-64 contra Quilmes. Exactamente. Bueno, nos vamos rápidamente a Paraná, suponemos que está ahí, ¿no? Ignacio Barzanti, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás vos? ¿Todo en orden? Bien. Un poco cansado del viaje nomás, pero bien, todo bien, por suerte. Claro, anoche jugaron en Capital, perdieron 99-80 frente a Obras Sanitarias. ¿Y cómo fue? ¿Viajaron después que terminó el partido? ¿Cenaron antes? ¿Cómo fue? Sí, cenamos después del juego y bueno, emprendimos el regreso para Paraná cerca de las 2 de la mañana. Así que sí, llegamos hoy tempranito acá a Paraná, pero bueno, ya a descansar un poco. Y nosotros molestándote ahora y levantándote, despertándote. No, estaba despierto hace un ratito, ya bastante antes, hay varias cosas que hacer en la casa. Así que no hay problema. Gracias por atendernos. Bueno, Titi, contanos cómo estás viviendo esta situación, qué crees al respecto. Independientemente Obviamente que sabemos de las ganas que tenés de dirigir y que hasta el 22, o sea, bueno, ya se te venció porque el 22 termina la competencia, pero vos ya no tenés más partidos con Echagüe. ¿Qué opinás de la situación de continuar o no como técnico jefe del equipo, volver a ser el asistente? Sí, no, la verdad que se dio, lógicamente, una situación que no es deseable para nadie, ¿no? La salida de un colega de la manera que se fue, ¿no? Por los resultados y todo lo que significa. Uno siempre cuando inicia un proceso, en el lugar que ocupe, desea que siempre sea de la mejor manera, ¿no? Que los resultados siempre sean positivos. Bueno, sabemos que nosotros como profesionales en este entorno es así, el resultado manda, ¿no? A este nivel. Y bueno, se dio la salida de Daniel como entrenador. Yo estaba en el club y bueno, fue la decisión dirigencial, ¿no? De que yo continúe como entrenador en este periodo, en este interinato. Pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para salir de esta situación, ¿no? Y bueno, ajustándonos al reglamento según lo que diga, esa es la idea. O sea que no verías con malos ojos que no poder continuar como entrenador jefe. No, la verdad que yo sinceramente me aislé un poquito de toda la situación y dejé en manos de los dirigentes, ¿no? Que ellos son los que están decidiendo estas cuestiones, si continúo o no, están gestionando, no estoy muy al tanto, ¿no? La verdad que me focalicé mucho en el equipo, yo asimismo le pedí a los dirigentes que tratar de terminar este periodo ahora de partido, ¿no? Que fue, bueno, hasta ayer, y focalizarme en el equipo. Y bueno, están ellos encargándose, yo sé que hay un deseo grande de la gente de Chau, que yo tengo como entrenador, y bueno, la verdad que están trabajando para ello, están haciendo las cuestiones de administrativas que sean posibles, y bueno, esperando, no yo la verdad que mi deseo es estar, tanto de asistente como entrenador, la verdad que quiero estar trabajando en el club, y bueno, sea de cualquiera de las dos, quiero estar en el plantel, lógicamente. ¿Y estás categorizado? ¿Vos crees que estás categorizado? ¿Sabés que estás o que no estás? No sé nada de nada, te digo. Es más, esta semana creo que me voy a juntar un poco en la reunión a ver para que me aclaren bien el tema. Yo sé que no reglamentariamente por la COITEP no estoy habilitado por el hecho de que por antigüedad no reúno los requisitos para rendir el curso de categorización de Liga A. Ah, perfecto, a eso iba. Exactamente. Así que yo estoy al tanto de eso, Horacio Seguilla me lo comentó. Y yo le dije que como manda el reglamento, ¿no? Me adapto al reglamento de lo que significa, pero bueno, es de la COITEP. No sé cómo es el tema de la ADC, la verdad que no estoy al tanto, no me he juntado mucho con los dirigentes para cuestionarlo, para hablarlo, pero bueno, yo lo que quiero es que las cosas se hagan de manera correcta, que se cumpla el reglamento como se tiene que cumplir y nada más. No quiero forzar nada, digamos, que esté fuera de lo que corresponda. Te pregunto por el equipo, estamos hablando con Ignacio Barzanti, bueno, 3 victorias en el arranque, después en fila el resto de la campaña que hoy te encuentra con 20 juegos perdidos, obviamente como entrenador jefe mucho menos, pero 20 juegos perdidos en forma consecutiva. ¿Cómo ves que se pueda revertir esto y si hay posibilidades de hacerlo? Yo creo que siempre las posibilidades siempre están, ¿no? Yo hablando con los jugadores en el día a día, nos propusimos tratar de levantar el nivel de juego, de generar un mayor volumen de juego, mantenernos siempre en un aspecto, ¿no?, de manera positiva, más allá que lógicamente el resultado nos acompaña muchas veces, pero bueno, sabíamos que iba a ser una carrera dura, el nivel de ejecución de los juegos es muy alto, hay que estar muy preparado, y bueno, la idea es ir de a poco tratando de mejorar situaciones, de disminuir los detalles de errores. Bueno, ese es el objetivo en principio, focalizarnos ahí, después el resultado, ojalá que podamos de a poco ir metiendo algunos juegos para levantar el ánimo también. Te hago la última, ¿y están manejando la posibilidad de algún cambio de jugadores o extranjeros? Sí, yo ahora, en base a la estructura del equipo, la idea es ir viendo algunas situaciones que tengamos para corregir y bueno, en base a eso ver si hacemos algunos cambios a futuro o no. pues sabemos que tenemos dos cambios nomás, que quedaron dos situaciones de recambio, ya se hicieron cuatro recambios, y bueno, falta Sebastián Uranga también, que está con una lesión, que se está recuperando y llegaría para el inicio, ¿no?, del año próximo. Así que bueno, ya incorporándolo a él también, que es una ficha menos que tuvimos en este periodo, ver cómo estructuramos el equipo nuevo. ¿Ya saben si algún jugador de los extranjeros no va a volver? ¿Ya se los comunicó? No, la verdad que no ha estado. Terminamos anoche el juego, volvimos y no me he juntado con ninguno de los dirigentes todavía para resolver esta situación, para ver qué planteamos, así que todavía no, con paciencia y empezar a planificar lo que viene. Ignacio, te mandamos un beso enorme, un saludo grande, saludo a la gente de Paraná, Ignacio Barzanti, técnico, hasta el 22, por lo menos técnico jefe de Chagüe, nada, lo mejor para vos, que tengas un buen año. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que todo se encamine, así que muchas felicidades para ustedes también. Dale, abrazo, chau. Un abrazo, chau. Bueno, escuchábamos a Ignacio Barzanti, el técnico de Chagüe de Paraná.